Un poema de Toni Quero, que és un sabadellenc escriptor i poeta, del seu últim llibre, que es diu El cielo y la nada, i diu així: La joven que duerme junto a mí tiene dos pequeñas punzadas, una paz iconográfica bajo el cuello y una luna creciente sobre su hombro. Puedo afirmar que no esconde ninguna otra y que al dormir jadea débilmente. Cuando un haz de luz llamea sobre la noche, no hay necesidad de avivarlo. Ahora está desnuda, vosotros me entenderéis, pero a menudo viste faldas vaporosas y su pelo es una maraña de mirlos, aleteando antes de emprender el vuelo. Y sé aún muchas otras cosas, pero esas no las puedo compartir. No quiero que desaparezcan al nombrarlas, y ya es muy duro saber que algún día solo serán palabras. Tatuaje. Toni Quero, El cielo y la nada, a les vostres llibreries i biblioteques de proximitat de la Diputació. La moviola. Sí, ara sí. Molt bé. Seguim aquest programa accidentadíssim, però no ens pot parar ningú. Polvos per concretar. Ja. Tots tenim polvos a concretar, el que sigui. Sí, igual. Que va, jo no. Jo tinc polvos a fumar. Jo no, que cadascú parli per ell. El que sigui el cas. Ficarem seguides, les tres incògnites de la nit, que és banda sonora de sèrie, banda sonora de pel·lícula, diàleg de pel·lícula. Tindreu tota la setmana per respondre. Ja us dic que és fàcil perquè jo he mentat algunes de les pel·lícules durant aquestes últimes setmanes, per tant podeu recórrer el xat. Jo he enviat moltes bandes sonores de sèries que molts no han. Després de ficar tot això, comentarem les nominacions als Oscars, que espero que n'hagueu seguit, perquè les comentarem ara amb el Juan Rocco, que el trucarem. Fins ara, fiquem seguit tot. Banda sonora de pel·li. Comença banda sonora de pel·lícula, atents. So this is the end of our story, and everyone is dead from AIDS. It took from me my best friend, my only true pal, my only bright star. He died of AIDS. Well, I'm gonna march on Washington, lead the fight and charge the brigades. There's a hero inside of all of us. I'll make them see everyone has AIDS. My father, AIDS. My sister, AIDS. My uncle and my cousin and her best friend, AIDS, AIDS. The gays and the straights and the whites and the spades. Everyone has AIDS. My grandma and my dog are all blue. AIDS, AIDS, AIDS. The Pope has got it and so do you. AIDS, AIDS, AIDS, AIDS. Come on everybody, we got quilting to do. AIDS, AIDS, AIDS, we're gonna AIDS. Break down these barricades. Everyone has AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS, AIDS. I ara endevineu la banda sonora de la sèrie. Do you want something? Look, Ben, I might be a baby gay, but I'm a fully grown man, and I know myself better than anyone, so you don't get to tell me whether I'm ready or not. Well, that's great, Callum, but we're trying to have a drink here. So Ben Mitchell, will you go out with me? Well, Callum, I don't think now's the right time. I'm not doing the filing on my own anymore, Jay. You need to start helping out as well. Yes or no? Oh, for crying out loud, Ben, just go have him, will you? Listen, I like your perseverance, but... No buts. Shame. I'm being serious now, Ben. I know you are, which is why we can't do this, Callum. You deserve someone good. Someone that ain't gonna, I don't know, mess you up. I decide who I deserve. And I'm gonna try. You and me, I'm ready. Kiss me. If you're ready, then prove it. No booze for courage like before. Just you. Kissing me here. In front of everyone. How many times, boy? Like with dogs, you'll get fleas. We tried to make him go, but he's... But he ain't going until someone tells him. Why was the wedding called off? Because you ain't going to do better than that, prime rump. Careful. This prime rump's got a tidy left hook. If only my Callum was as tough a bloke as you are. We just... It didn't work out, all right? And that's why we called it off. No, don't we? I ain't interested in being tough. Making other people feel small, that's your idea of being a man. For some other people, they taught me that it's much harder making someone feel big, worthwhile, loved. And you've never done that, because you ain't got the strength. And for 28 years, neither have I, but now, the reason me and Whitney never got married, Dad, is because I'm gay. You're my son. Of course you ain't. That ain't right. Is that what this lot have made you think? No one's made me think anything. It's, I know. And I've always known. Get off it! Get off it! Get off it! It's him that's turned you into one of them. A disgusting, muck-loving faggot! Phil Mitchell won't be laughing when I go to the old Bill. What are you going to tell him? None of us saw anyone hit anyone. It all happened so quick, officer. You saw it too, did you? Sexual tension between our dads. Oh, this needs a soundtrack. Disgusting. All right, don't you get it? That ain't going to work anymore. All right. I'll go on a date with you. Well, after that kiss, who says I want to? You don't? I'll drop you a text and we'll go from I això és el diàleg de la peli. Endevina-ho. Adesso, vai nel suo mi telefoni domani. Sì, sì, sì, adesso però svelta, vai in fila con gli altri. Maurice! Avanti, prendete le mani, prendetevi tutti per mano, allargatevi, tutti insieme, tutti insieme. Maestro! Datevi tutti la mano! ¿Habla? Perfecto. Vale, aquí estamos en la siesta, la versión internacional para Hispanoamérica y Iberoamérica de la migdiada. Aquí con nuestro representante en la capital del Reino de España, Principito Ronco. ¿Nos podrías comentar? La gente aún no ha tenido tiempo de ver las nominaciones. ¿Nos puedes decir a grandes rasgos, porque vamos cortos de tiempo, hemos tenido tres interrupciones de luz, cuáles son, cuál sería tu resumen de las nominaciones, tus sorpresas y tus favoritos? Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Yo creo que en un muy buen año de cine, pues sorpresas en las nominaciones ha habido pocas. Siempre hay ausencias, porque pues son cinco las candidaturas que no es mejor película y siempre queda gente fuera. Bueno. Para mí quizá la sorpresa sea que la película que vaya en cabeza con más nominaciones sea Joker, que no deja de ser una película polémica, pero ha sido una de las más exitosas de crítica y de público. Sí, y después ausencias, que siempre es lo más comentado, pues J-Lo, Jennifer López, una actriz secundaria que se esperaba, era una contrincante fuerte para Laura Dern, que seguro que va a ganar. No, va a ganar Laura Dern absolutamente. Sí, por la que a ti te gusta. Me chifla. Es una película que la verdad que me decepcionó algo, un poco, siendo un buen drama. Pero Laura está espléndida, ¿no te parece que Laura está espléndida? Porque sabes lo que ocurre en las categorías últimamente de secundario, que muchas veces son falsos secundarios, y sí que me parece una secundaria, y es una actriz muy sólida, ya tuvo una nominación hace muchos años, sí, por Rambling, sí, por el mismo año que su madre estaba nominada por Corazón Salvaje, que también protagonizaba ella con Nicolas Cage de David Lynch. Recordemos que es la última musa de David Lynch, Laura Dern. Exactamente. Y más cosas, pues, que entra Parásitos en película y en película internacional. Exacto. Dirección. Y entra en dirección, que no es una novedad, porque directores extranjeros siempre han tenido un hueco en la rama de directores de la Academia de Hollywood. Y este año, pues, le ha tocado a Bong Joon-ho, quizá en detrimento de Pedro Almodóvar. Sí, que ya tuvo su momento con Hable con ella. Sí, pero en los últimos días se estaba hablando de que podía entrar como director, pero bueno, pues al final ha entrado el director surcoreano y ha entrado Todd Phillips, que Todd Phillips es el de Joker y que no estaba entre los finalistas del sindicato de directores. Recordemos que Todd Phillips ha hecho estos grandes éxitos de público, que no tanto de crítica, como son las tres partes de Resacaor en Las Vegas. Sí, exactamente, y está, pues ha sido la película que le ha dado prestigio, y quién sabe si le puede dar un Oscar, aunque yo creo que la dirección, yo creo que está entre el Bong Joon-ho, Quentin Tarantino, quizá, o Sam Mendes. Puede ser que finalmente sea la tapada del año, 1917. Esperemos que no. No, es que en los últimos años es más difícil de predecir, porque lo que ocurre es que ya sabes que cambió el voto. Antes la película que era más votada ganaba, ahora el voto es preferencial, sí, que quiere decir que no gana la película que tenga más números uno, que se haya puesto en la papeleta como número uno. ¿Quién gana? Pues es que tiene que tener una mayoría de números uno. Y si no lo tiene, se pasa a... se va contando... Pero a ver, Juan, un momento, por favor. Cuéntanos un poco, nosotros no sabemos tanto. La cosa es, tú cuando eres miembro de la Real Academia de Hollywood, ¿tú votas por todas las categorías o votas solo la categoría en la que tú eres profesional de eso? Quiero decir, cada rama vota su especialidad. Ah, vale, yo si soy actor solo voto los... Y todos votan la película. Ah, vale. Yo, por ejemplo, soy montador. solo montar, yo solo puedo votar a montaje y a película. Como montador que soy de la academia. Para las nominaciones. Ah, una vez ya están nominados, sí que votan todo. Una vez que ya están nominados, todos votan a todos y el recuento de la película es el que es diferente, es preferencial. Es decir, que no es el que tenga más números uno, el que haya sido más votado. Sí. Para que esa sea declarada mejor película, tiene que tener más del 50% de números uno, por vale. decirlo. Vale. Así, perfecto. Si no, se ven los números dos. Perfecto. Y se va viendo hasta que hay una película de consenso. Perfecto. Hasta que gana una película Perfecto. De consenso, ¿no? Mi única pregunta, porque vamos cortos. Mi primera pregunta, Juan, es, piénsatelo sí. ahora, tienes tal, porque yo hablo un poco antes y así tienes tiempo de pensar. Mejor actor. Quiero que nos digas exacto, quiero que me digas. Mejor actriz. No lo que crees que ganará, bueno, o también, lo que crees que ganará y lo que quieres tú que gane de actor, actriz, director, película, secundario, secundaria y extranjera. Que me digas vale. estas siete categorías. Venga, pues yo te lo digo, ya vale, lo tengo pensado. Perfecto, dímelo. Pues mira, Arráncate. Actor va a ganar Joaquín Phoenix. En detrimento de nuestro amado Antonio Banderas. Ojalá ganara Antonio Ojalá. Banderas. Una interpretación Ojalá maravillosa. Pero no. No es posible. Sería un sorpresón y no va a ser. Pero este año yo creo que en interpretación no va a haber en ninguna categoría sorpresa. Actriz va a ser Renée Zellweger por Judy. ¿Y no crees que podría dar la sorpresa? Scarlett Johansson. Exacto, no podría dar la sorpresa como dice Karma, Scarlett Johansson. No, yo creo que no, yo creo que esto ¿Por qué no Juan Ri? Desinflando. Y de hecho no está, está en película, pero no está en dirección. Y bueno, Scarlett Johansson es que lo que ha pasado es que ha entrado con mucha fuerza. Y está maravillosa porque aparte, Juan, ahora un concurso entre tú y yo. Quiero que me digas rápidamente tres actrices que han tenido el mismo año doble nominación en Mejor Actriz Principal y Mejor Actriz Secundaria. Pues dime sí, tres, porque yo las tengo. Sigourney Weaver por Armas de Mujer y... Armas de Mujer y Gorilas en la Niebla. Exacto. Jessica Lange por Frances... Y Tutsi que ganó. Por Tutsi, secundaria. Julian Moore también. Exacto, por el año del. Por la de Las Horas y. No, Las Horas. Exactamente. No. Por Las Horas y. Por Lejos del Cielo. Sí, exactamente, película. Maravillosa. Y no hay que olvidarse que yo recuerdo, estoy hablando de memoria de Teresa Wright. Yo creo que Teresa Wright, que ya no sé. Esta solo la conoces tú, por favor. ¿Quién es Teresa Wright? Teresa Wright es una actriz que. Pues, que fue, bueno, no una gran estrella, pero sí una actriz en los años 40 y 50, está en El Orgullo de los Yankees, está en La Señora Miniver, y yo creo que fue ese año en el que consiguió la doble nominación. Yo estoy contento porque por fin la viciada entiende por qué te amo a muerte. Y yo te voy a decir las que recuerdo yo que son Holly Hunter... El año que ganó por El Piano también estuvo nominada como secundaria Exacto, por La Tapadera. Olvidado, y luego, el año en que ganó como mejor guionista por Sense and Sensibility. Bueno, Alonso, pero has dicho actriz y actriz secundaria. Hombre, pero es que ya estuvo... No, pero escúchame, perdona, querido. No. Emma Thompson ese año estuvo nominada también como actriz principal por Sense and Sensibility y... ¿Por qué estuve nominada como secundaria? La de Lira, la de Danny Day-Lewis, en el nombre del padre, in the name sí. of the father. Se me había olvidado Emma Thompson, que este año se hablaba de ella como posible candidata por Late Night, pero al final no ha entrado. ¿Pero como secundaria o como guionista? No, como principal. ¿Cómo Late Night? Pero Late Night no sé si se queda. Ah, no, es que he visto una que he hecho este año como guionista y como actriz secundaria, que va con la actriz de la que hace de Daenerys en Juego de Tronos, que es un guión que ha escrito ella basada en los grandes éxitos de George Michael, una historia de amor que pasa en la vida. Que yo la vi y está muy bien. Si te gusta George Michael. Sí, está muy bien si te gusta George Michael. Sí, no. Pero yo me refiero a una que se llama Late Night. Vale, nos falta que nos digas mejor secundaria, no, película, director mejor y... secundario, bueno, esa es la categoría para mí más estrella. Llamativa de este año, que son cinco grandes... Son actores. Cinco estrellas, sí. Los secundarios es la gran categoría de este año y va a ganar Brad Pitt. Bravo, estoy de acuerdo contigo, porque me parece una interpretación al modo de Banderas que es como muy naturalista. Al contrario que la de Joaquin Phoenix. Sí, estoy hace bien. Un poco de sí mismo en Thelma y Luis, pero años después, en plan, estoy bien conservado, soy soltero y estoy muy bien. Y yo no sé si tú has pensado lo mismo, pero ¿a ti no te parece que hay algo más que amistad entre el personaje de él y Leonardo DiCaprio? Hombre, claro, claro que hay algo más de amistad y hay una amistad entre hombres, una homofilia, ¿no? Algo hay, claro, claro que hay. Además, yo creo que la gran escena de él para mí es la que está arreglando la antena. Exacto, maravilloso. Bien que se cuida Quentin Tarantino de, pues, a un hombre de 50 años rodarlo de manera erótica. Exacto. Sí, hombre, está sí, muy bien que aparte vamos a recordar que la actriz, que aparte es verdad que luego tú me lo comentaste que no lo sabía, que han achacado a Tarantino de misógino por, porque a mí me parece que no es verdad, porque lo que hace es hacer un homenaje a Polanski al hecho de darle vida de nuevo a una actriz muerta precisamente, exacto, injustamente, exacto, como es la Carlebeck, y que esté nominada este año precisamente como secundaria, al igual que la protagonista que ha tenido varias nominaciones y un Oscar, que es Charlize Theron, que está nominada. ¿Sabes algo de esta película que aún no se ha estrenado, bueno, que tiene doble nominación? Es claro, Bombshell es el escándalo de la Fox, que bueno, está relacionado con todo este el movimiento de Me Too, fue una denuncia de varias Too, periodistas sobre un abusador que había allí. Muy bien. Y o sea, basado en un caso real. Sí, caso real. En un caso real. Muy bien. Y han entrado ellas dos. Al final Nicole Kidman, que sí está en el sindicato de actores, el sindicato de actores la ha nominado como secundaria, no ha entrado. Y tampoco ha entrado nuestra querida Meryl Streep. No ha entrado por... Meryl Streep, no. Pero yo creo que este tiene que ser el año en que por fin Meryl Streep presente el Oscar a la mejor película. Lo vamos a conseguir. No lo ha presentado nunca y tiene que presentarlo. El año pasado fue una otra mujer, Julia Roberts, pues este año yo creo que debe ser ella el que eso siempre se reserva, pues tiene que ser una gran estrella. Y Meryl Streep, pues, lo es. Pues se ha convertido en una gran estrella. ¿Sí? Vale, es te falta extranjera, película y director. Va a ganar Parásitos. Si lo veis en directo y en extranjera no gana Parásitos, si gana Dolor y Gloria, entonces es el campanazo en película, porque en película gana Parásitos. Sí. Hombre, sería maravilloso. O sea, que gane Dolor y Gloria en extranjera y Parásitos, sería ya como que Hollywood por fin se abre al mundo y a la inmigración. Sí, o sea, es así. Sería un milagro, vale. ¿Qué escúchame, más? ¿Qué, ¿quieres destacar alguna otra cosa, por ejemplo, de guión o algo? ¿O no? ¿O ya te existe? Quiero destacar que Mary Kay Place no ha sido nominada, como ya hablamos. Que era sí, pero es que Juan, la conocemos tú y yo, los de la misión. Nadie sabe quién es Mary Kay Place. Pues buscarla, es una actriz tipo Catherine O'Hara. Son estas secundarias de los años 80 que hemos visto toda la vida y que este año por fin tiene un papel protagónico en una película que tiene muy buena pinta y que ha sido premio de la crítica de Los Ángeles, el Nacional de los críticos, los más prestigiosos, ¿no? Perfecto. Y que... ¿Nos puedes dar alguna película de referencia de los 80 famosa de ella? Pues... Ay, ahora mismo no me acuerdo. Porque no te preocupes. No te preocupes. Escúchame, ¿sabemos quién va a presentar este año la gala? No hay presentador. Este año, como el año pasado, no hay presentador. No hay presentador porque el año pasado la gala fue más corta y ganó en audiencia. ¡Ah! Después de muchos años perdiendo. Entonces tampoco sabemos quién cantará, por ejemplo. No sabemos quién va a cantar las canciones. No sabemos nada de eso. No, no se sabe. No sabemos Almodóvar si la acompañará a Carmen Maura o a Vivi Andersen. No sabemos nada. No. Vale, nos vamos despidiendo, Juanito, que nos han cortado la electricidad. Te queremos mucho. Y hablaremos. Un saludo para todos. Te queremos. Gracias, y por supuesto, Juan, que hablaremos contigo antes, quizás no porque no habrá tiempo, pero justo cuando haya sido los Oscars analizaremos la gala. Gracias. Yo haré por manera por de verla también. Ha sido un placer, Juan. Gracias de parte de todo el equipo de La Siesta a la Migdiada. Juanri, me encanta tu nombre. ¿Sí? Juan Ronco, Karma, nunca os habéis visto en directo, ¿verdad? No, vosotros nunca nos hemos conocido personalmente, pero siempre he oído hablar de Juan Ronco. Eres eterno, como parte de la familia sin conocerte. Ha sido... ¿Quieres decir algo a Juan Ronco? Pues que tengas un próspero año y que sigas disfrutando con el cine y con las películas. Y con el amor. También. Besos a tu novio. Un placer escucharte. Y a tus alumnos también los queremos, porque eres un gran profesor y mejor persona, Juan. Muchas gracias, tú también eres una gran persona ahí. Gracias, Juanito. Hasta pronto. Hasta pronto. Besos. Navideños. Atenció, perquè la migdiada es despedeix. Amb una lectura final d'Aldo Bussi de la primera i incomparable novel·la que en castellà es titulava Seminario sobre la Juventud, i en italià és... De Seminari sulla... No, Joventut no. Jovenezza. Jovenezza, vale. Aldo Bussi, la novel·la és de 1984, la novel·la original, l'edició d'Anagrama és del 87, traducció de Joaquim Jordà, que em va dedicar el llibre i em va posar... És una bona història, que en treguis profit, JJ. I ho rematarà. I ho rematarem amb la cançó final que havia de sonar al principi, que és la cançó de la setmana, que és l'arbre, perquè el Dubre, el nostre president honorífic, ha tingut fills, ja ha fet llibres, però l'arbre no l'ha plantat. És Coque Malla, el reivindiquem aquí sempre, ell i los Ronaldos, i jo i una mica de col·laboració especial de Carme Maura, us llegirem la pàgina 79, any de naixement de la meva estimada germana Tania Roig Prats, que us resol finalment l'enigma de qui va ser la poeta dels dies de Maria Mercè Marçal. Ni més ni menys que Tània Ruaix. I què li has promès tu a Tània Ruaix avui? Que no tornaré a fumar marihuana com a mínim fins al 14 de gener del 2021. Queda dit. I cerveses només el cap de setmana. Prohibit donar-li marihuana al Ramon Ruaix. Endavant amb la lectura. Did you listen it? Comencem. Durante la primera parte de la Vía Láctea, la última película de Buñuel, no digo nada. La platea está casi vacía. El primer piso algo más movido, tal vez porque la oscuridad es absoluta. Cuando se encienden las luces, se apagan las masticaciones de chicle americano y los consiguientes estallidos de globitos. Pasa la señora robusta que pregunta. Pregona. Glass. Nugatina, bonbon durante los descansos. Es considerable la desilusión de algunas de las pocas caras que esperaban una película de ciencia ficción. Arlette observa mi mirada brillante. Hace un gesto a la mujer cuyo seno se apoya sobre las vainillas de chocolate y me compra un helado, un crocante y una bolsa de caramelos. La película se rompe nada más iniciada la segunda parte. Su mirada reluciente y láctea de exhortación pasa de mis ojos a mi boca que se abre. Puntos suspensivos. ¡Silencio! Grita una voz intelectual en las filas del centro. ¿A quién le importa? Responde otra, mi ayuda desde las dos filas delante de nosotros. ¿Yo? ¿Ha terminado ya toda la bolsa de caramelos? Pregunta Don Arlette sin volver la cabeza hacia mí. Con su bonito perfil, la naricita respingona inmersa en los vapores de esta vía astral ni que cera, sino solo una tapa como tantas otras de nuestros contestadores exorcismos. No, todavía me queda uno. Tenga, desenvuélvemelo. Le quito el papel, molesto porque ahora el gesto siguiente no es dárselo en la mano, sino acercárselo a la boca, cosa que hago en un santiamén y después añado, es de eucaliptus. Lo sé. Estaba escrito en el celofán. No, en su aliento. Siga respirando. Dice estrechándome ligeramente el codo, tal vez un poco irritada. Puntos suspensivos. La silueta de la que se ha alzado la voz de protesta contra la protesta se levanta, salta por encima de los asientos vacíos de su fila contra el blanco y negro de la pantalla. Se recorta un mole oscura con unos pocos pelos tiestos en la cabeza que se tambalea agarrándose a las prominencias de los brazos de las butacas. Luego la misma voz, pero bajísima exclama a nuestras espaldas. ¿Le importaría levantar un poco la voz? Me cuesta oírle desde allí. En caso contrario, ¿puedo sentarme ahí enfrente? Le prometo que no le estorbaré. Miro a Arlette aterrorizada. Ella capta el resplandor deseoso de mis iris y inmediatamente veo y siento la excitada que está. Haga lo que le parezca. Dice ella en mi lugar. Oh, gracias. Y se sienta en la butaca delante de nosotros. Arlette se corre un sitio. Yo también. Ahora la escasa cresta capilar se abre en abanico en un arco de 160 grados y oblicuamente a mi izquierda se estremece la primera púa de ese peine capilar plantado en el cuero cabelludo. A mi derecha, o sea, donde tengo el oído sordo, Arlette está y no está. Como mis palabras, como la película. Puntos suspensivos. Del asiento delantero se alza una especie de estertor o bujido sexual. Un comentario inoportuno como mínimo. Sin inclinarme hacia adelante, con un tono de voz irritado, digo... Había prometido no estorbar, una promesa formal. No diga nada más. Dé un salto hacia lo simbólico. ¡No! ¡Calle! Puntos suspensivos. Los jadeos sincopados que uno lanza en la oscuridad de un cine escuchando las conversaciones de los demás son directamente proporcionales a la parte que el mismo oyente considera pecaminosa de su libido. ¿Así que la lujuria no sería posible a la luz del sol? ¿Es la oscuridad su condición sine qua non? Necesita, por consiguiente, de una fertilización de jueguecitos. Te veo, no te veo. de arrojar la piedra y esconder la mano de negación de la verdad irrefutable y descarados fetichismos de lo prohibido? Pero también es gracias a la viscosa relación que esta gente, o sea, toda, mantiene con los propios humores animales, como yo consigo apropiarme cada vez más de mi voluntad de esclarecer las cosas, de dar la vuelta a los mecanismos del mundo como si fueran un guante para mirar dentro de ellos. Y desde dentro se preguntará el oyente aterrorizado, ¿es posible gozar como antes? ¿Acaso el saber no mermará la sensualidad? La silueta hinchada y amorfa se levanta como presa del pánico. Intenta echarme, no encuentra la rendija entre los terciopelos de la salida. Y mientras aparece el fin sobre la pantalla y corre desesperada hacia la salvación y la sordera grito, ¡eso no te lo imagines! ¡Al contrario! ¡Puntos de exclamación! ¡Vamos! Exclama excitada Arlette. ¡Dios! ¡Qué pesados son ese par! Comenta él. ¡Silencio! Escapando detrás de nosotros. Sentados en una creperie de L'Odéon, Arlette hinca los dientes con feroz glotonería en la punta del abanico de pasta y lame con la lengua una gota de mermelada de moras que por un instante ha amenazado su blusa de lana de angora con cuello de pico roja que nunca la había visto antes. Pero yo nunca había dudado si era este su problema, de que debajo del escote tuviera pechos. Puntos suspensivos. Santas palabras. Dice Arlette, dejándome perplejo, pero dejándome también pedir otro crepe de arándanos. Hablar nunca me ha impedido comer. En mi casa nunca hablaba nadie en la mesa. Todos manteníamos los ojos fijos en la fuente para ver quién era el primero en atreverse a repetir. El odio disipaba de hasta que dardos entre las pupilas dispuestas en forma de rectángulo y el centro de la mesa con el cocido de los domingos. Página 82, Seminario sobre la Juventud, Aldo Busti, Entrada a la Grada. Make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. 'Cause you do it right.